En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a hablarles a continuación del ámbito cultural y lo vamos a hacer para centrarnos en una serie de actividades relacionadas con el ámbito del teatro que se van a desarrollar en nuestro municipio. De hecho, ya se están llevando a cabo. Vamos a hablarle del grupo de teatro Shakespeare que nace precisamente recientemente y que arrancaba curso el pasado lunes 21 de septiembre. Dos de sus integrantes están con nosotros, José Manuel Gómez López y Lourdes Gómez. Vamos a saludarlos a los dos para conocer un poco en qué consiste este proyecto. José Manuel, muy buenos días. Buenos días. Y Lourdes, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata del grupo de teatro Shakespeare Permanente, es el nombre que recibe este proyecto, originario de José Manuel, que se pone en marcha pues precisamente en este curso. Coméntanos un poco, ¿dónde surge esta idea de crear un grupo de teatro? ¿Cuál es el motivo que os motiva a iniciar, ¿no?, este proyecto y los objetivos que pretendéis alcanzar? Cuéntanos un poco la idea. La iniciativa surge a partir de en el mes de mayo, a finales de mayo, donde yo participaba en el otro grupo de teatro. Entonces yo veía que aparte de representar una obra, que es lo que hacíamos ahí principalmente, y actuar, yo creo que hay más personas que a lo mejor les gustaría participar de otra forma. Entonces, y en otra fase del montaje de la obra, uh-huh. Como puede ser decorado, como puede ser... Cerca del micro, sí. Como puede ser baile, como puede ser maquillaje. Sí. Entonces, eso, a partir de ahí yo ya empecé a elaborar proyectos. Uh-huh. Hubo varias personas que del grupo antiguo que le gustaron la idea y le iban a seguir conmigo y querían seguir los dos. De hecho, algunos continúan en los dos. Y eso... Y a partir de ahí, eso, la intención es que participe la gente que quiera, incluso para desconectar de los estudios y distraerse. ¿Cuáles son los objetivos de ese grupo de teatro Shakespeare Permanente, que es el nombre que recibe? Y bueno, también porque ese nombre enfría, sí. Háblanos un poco más del proyecto, ¿no? Hombre, el nombre más bien es por las obras que verdaderamente a mí me gustaría representar. Porque no solamente representar una obra, sino actualizar las obras clásicas. Que a lo mejor a la gente joven pues sí le es un poco coñazo, por decirlo de algún modo, pero que se pueden adaptar y después cuando van viendo que se pueden hacer de varias maneras, pues ya dice, ah, pues queda bastante bien y no es la típica obra clásica. Uh-huh. ¿Y la intención de la creación de este grupo? Dar a conocer el mundo del teatro, ¿no? No sé, cuéntanos. La intención más que nada era para crear un grupo de teatro donde verdaderamente pudiéramos... y a concurso, pudiera irse a intercambio fuera, pudieran hacer más actividades, vamos, promover teatro ya más allá de que no se quede aquí en el pueblo de Urique, sino que vaya más allá. Uh-huh. Arrancaba el curso tal y como vosotros habéis configurado este grupo de teatro el pasado lunes 21 de septiembre, o sea, muy muy prontito, ¿no? ¿Con cuántos participantes contáis y cómo, pues, bueno, se va a desarrollar ese curso? Actualmente habremos unos 5 o 6. Y si va a seguir abierto pues, hasta el mes de diciembre, a todo aquel que quiera apuntarse en la página web o bien acudiendo a los horarios que tenemos establecidos, que son lunes, miércoles y viernes, de 6 a 8 en la Casa de la Juventud, para todo aquel que se quiera escribir, se quiera... También es como le he dicho a más de algunos de estos miembros, que si hay algún día que no pueda acudir, que tampoco pasa nada, incluso semanas que puede ser que tengas tu examen y eso. Te comprende porque yo soy estudiante y sé lo que es. Entonces que no pasa nada por eso, vamos. Uh-huh. Pues un curso que comenzaba el pasado lunes 21 de septiembre, lunes, miércoles y viernes, en horario de 6 a 8 y en la Casa de la Juventud, es donde se imparten las diferentes clases, ¿no? Podemos denominar así, ¿no? Las clases que se desarrollan dentro de ese grupo de teatro Shakespeare Permanente. Y el grupo, en realidad, bueno, pues lo que es la inscripción está abierta, permanece abierta todavía, sí. Aunque haya iniciado el curso, ¿no? Hasta, imagino que completar el cupo que vosotros, claro, queráis o hasta una fecha límite. Supuestamente eso, hasta que se llene el cupo o eso. En diciembre ya cerraríamos la inscripción porque la primera etapa del grupo, digamos, tenemos dividida en dos, que sería ahora un proyecto para Halloween y lo que es la adaptación de una obra que vayamos a representar. Entonces, mientras adaptamos la obra y eso, creo yo que todavía se podrían incorporar las personas. Dime, ¿qué es lo que van a aprender las personas que forman parte de este grupo de teatro? Pues hombre, van a aprender, por ejemplo, cómo verdaderamente funciona una obra de teatro en sí, que no solamente es llegar y actuar, sino que lleva un trabajo previo, tanto de iluminación como de decorado, como de adaptación, que no es solamente. Incluso algunas personas que ya tienen alguna experiencia pueden incluso mejorarla. Porque este año, en el grupo este, por ejemplo, lo que se pretende no es repartir los papeles, venga, a ti este, a ti, no, sino hacer un casting y a la persona que mejor se le adecue el papel es al que se le asigna, al que se le va a asignar. Entonces yo creo que esa persona así, pues, a lo mejor incluso aprende más, incluso, porque se esfuerza y va a intentar de ir a por el papel que quiere. El objeto principal, por tanto, es poner en representación una obra teatral, ¿no? Sí. Eso es lo que sí que tenéis claro Claro. a través de lo que es el grupo de teatro, ¿no? Y luego, bueno, pues la manera en la que se desarrolla todo ese proceso es lo que vais a enseñar Ahí va. vosotros a los alumnos. Las actividades o las iniciativas que tengáis en mente, me hablaba de una actividad que se va a desarrollar Sí, próximamente con motivo un de. pasaje del terror que se va a desarrollar el 31 de octubre y el 1 de noviembre, sábado y domingo, y que ya está en marcha y que lo tenemos ya medio organizado. Y este año, en vez de recaudar dinero, lo que se va a hacer es una recolecta de comida que se hablará con Cáritas para que vaya destinada a ello. En otras ocasiones entonces se ha llevado a cabo también esta iniciativa, Claro. no obviamente a través del grupo de teatro Shakespeare Permanente que Se acaba de aparecer, realizó, el pero. primer año fue por el anterior grupo de teatro, el segundo año se hizo de forma independiente y este Sí. año ya pues lo hemos nosotros Habéis incluido en el asimilado. grupo. Sí. ¿Y en qué consiste ese pasaje del terror? ¿Qué es lo que se hace? Pues lo que se va a hacer es este año se va a hacer un recorrido, pero este año, a diferencia del año pasado, no es un recorrido, un recorrido en el que la gente va pasando simplemente y va viendo. Simplemente este año queremos que la gente sea partícipe de ello. Entonces hay escenas y hay zonas, por decirlo de alguna manera, en las que van a tener que involucrarse, vamos. Y esto será el día 31 de octubre y el 1 de noviembre, me has dicho, Sí. ¿no? Tendrá un precio la entrada y No, el. el precio va a ser 1 kilo de Ah, alimento bien. no perecedero. En vez de Que se ponerle va a precio, sí. destinar, supuestamente, cuando se hable con Caritas, se destinará a ellos. Para acudir entonces y participar en ese pasaje Claro. como usuario, como invitado, ¿no? Ahí O va. como en este caso cliente, ¿no? Se tiene que acudir con 1 kilo de alimento, Ahí va. que es lo que se. Que es la entrada, ¿no? Que se va a Sí. pedir en este caso. Es una de las actividades próximas que vais a realizar a través del grupo de teatro Shakespeare Permanente. Y bueno, pues por lo demás, no sé, cuéntanos un poco, porque llega el proyecto financiado a través de la Concejalía de Juventud que financia la iniciativa, ¿no? Sí, la verdad Colabora con, que imagino, claro, ahí va. obviamente con la sede donde se está desarrollando Sí, el teatro, el grupo de hablé teatro. tanto con Antonio Pino, que es el que está el responsable de la Casa de la Juventud. Él me dijo que sin problema, y después hablé con Antonio Marté y también dijo que el presupuesto y todo estaba bien, que no, que sin problema, que se podía desarrollar, que no era excesivamente caro, vamos, para desarrollarse. ¿A quién está destinado esta iniciativa? Esta iniciativa está destinada, en principio, para el grupo entero, es de 14 a 30 a 35 años, que es lo máximo que nos permiten los concursos de teatro. Ahora, para Halloween, sí es verdad que he dicho que está abierto a aquella gente que quiera participar y no estamos mirando edad, pero para el grupo en realidad sí se está destinado a eso, de 14 a 35. ¿Cuál es vuestra intención con el grupo de teatro? Estar durante todo el curso, ¿no? Claro. Realizando esas clases y después, para finalizarlo, poner en representación esa obra de teatro. Están previstas que las representaciones sean los sábados a las 10 de la noche de junio y la primera semana de julio. Y bueno, no, obviamente todavía no sabéis la obra, lo tenéis que decidir, cómo se Ahí. hace todo Ya cuando esto. terminemos el pasaje, decidiremos la obra y ya nos pondremos a adaptarla y todo Y se para darle otro comenzará enfoque. a trabajar entonces durante lo que es el resto del curso en esa representación del verano, ¿no? Ahí va. En realidad. Pues yo no sé si hay algo más que se nos quede pendiente. Aquellas personas que quieran interesarse para participar, acudir simplemente. Lunes, miércoles y viernes, como decía, de 6 a 8, sí, la Casa de la Juventud. También se pueden informar a través de internet, en grupo Chespiru Brique. Hablando o conversando con vosotros, ¿no? Que sois los que dirigís el proyecto. ¿Algo más que queráis comentar? Invitar a los ubriqueños que quieran participar, que quieran sumarse a la iniciativa. Yo decirle a eso que aunque es verdad que los estudios son importantes, pero que de verdad que el que quiera participar, que participe y que no tenga problema, que el que participe en un grupo no quiere decir que en el otro no pueda, que es totalmente abierto a todo aquello, que no es... y que no hay ningún problema, que lo va a pasar bien, que es la intención y que no es... Ahí se va a tomar en cuenta la opinión de todo y cada uno de los participantes. Pues con esa invitación, si os parece, nos vamos a quedar. Y agradecemos a José Manuel Gómez y también a Lourdes Gómez que nos hayan atendido hoy en la mañana y que nos hayan informado de ese proyecto que han puesto en marcha recientemente, denominado Grupo de Teatro Shakespeare Permanente, que se desarrolla cada lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 de la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros.